Bueno, te cuento que el 22 es el Día Internacional del Artesano y van a estar celebrando a partir de las 12 y hasta las 20 los artesanos, los históricos artesanos y artesanas de la Feria Central de la Diagonal Pueyrredón. Van a hacer una un festejo, una celebración, y para poder charlar un ratito de esto y fundamentalmente de cómo están atravesando el sector esta situación, estamos en comunicación telefónica con Lorena Crosa, artesana obviamente y organizadora de esta acción. Lorena, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Lorena, en primera instancia, contame un poquitito en qué consiste estos festejos por el Día Internacional del Artesano, que va a arrancar a las 12 del mediodía y termina ahí a las 8 de la noche. Bueno, te cuento así brevemente. Dale. En realidad la fecha es el 19 de marzo. Sí. Nosotros siempre la pasamos al fin de semana posterior. Son los patronales de San José. Bien. Que era carpintero. Ah, claro. Por eso se festeja el Día del Artesano ese día. Siempre se festejó hasta que llegó la pandemia y bueno, parece que después de la pandemia nos olvidamos y retomamos con una vieja rutina que teníamos, uh-huh. Que se distinguían mucha de la gente, sobre todo se trataba de festejar el oficio. Y este año claro. Venimos con una impronta, no solo de resignificar el oficio que se va perdiendo con el tiempo, sino con también poder compartir con la comunidad. Siempre que pedimos ayuda a la comunidad nos apoyaron y esta vez queremos brindar. Vamos por el otro camino, vamos a devolver. Bien, ¿y en qué va a consistir? Contame un poco cómo van a hacer esa devolución que vos misma estás diciendo. Mira, vamos a hacer talleres, son gratuitos, los vamos a hacer al aire libre, en la feria, en nuestro lugar de trabajo. Cualquiera puede venir, participar, preguntar, hacer alguna piecita, ver cómo se trabaja, preguntar cómo se puede entrar a una feria, cómo se puede aprender a trabajar, todas esas cosas. Después vamos a hacer una parte de sorteos que van a estar a las 16 y las 19, las cuales, si querés, podés mandar la gente que quieras por números, porque los números los vamos a repartir gratuitos. Bien, números gratuitos, o sea que no es una rifa tradicional, es un regalo a la gente que va. Vamos a repartir. Hay 100 premios para repartir en dos sorteos, 16 y 19 horas, así que son presenciales, obvio. Obviamente, Así que aquel que venga a buscar números y se quede a los sorteos, algún premio se va a llevar. Genial, genial. Que se acerquen. Vamos a hacer un puntito acá para decirle a la gente a dónde van a estar, si tienen ya un punto en donde la gente. Diagonal Pueyrredón, ahí le digo. Y San Martín. En el lugar de siempre. En el lugar de siempre, ahí pueden retirar el numerito para poder participar del sorteo. Sí. Y tienen que estar a las 4 de la tarde y a las 7 para poder escuchar el sorteo ver si se llevan algo. Nosotros vamos a estar desde las 12. Porque arrancamos los talleres a la 1 de la tarde hasta las 20 horas. Los sorteos van a ser de 16 y 19 horas. Dos sorteos vamos a hacer. Bien, bien. Bueno, te había interrumpido, perdóname, seguí contándome qué más va a estar. Y vamos a cerrar después de las 5 de la tarde con shows musicales. Bien. Alguna interrupción para hacer algunas palabras, contar algo de historia, pero fundamentalmente los artistas que nos acompañaron en verano nos van a acompañar a la gorra y van a hacer shows musicales de canto, de baile. Nos vamos a divertir, por supuesto. Uh-huh. Lorena, ahí me decías un poquito que también alguno o alguna hablará y contará un poco de la historia y demás. Adelantame un poquito, contame un poco cuánto hace que estás vos ahí en la feria y cómo nace la feria de artesanos, recontra típica en Mar del Plata. Es un paseo turístico sumamente conocido, importante en la ciudad. ¿Cómo nace? Mira, la vieja avenida de los Tilos, que era un lugar oscuro y desierto, empezaron a venir los artesanos con los faroles. Por allá, primero se hizo un intento a principios de los 80, después salió una ordenanza para la diagonal Salvatier, en la parte donde se ponía el árbol de Navidad, y se empezó a tirar la diagonal de los Tilos. No había comercio, no tenía el movimiento comercial que tiene hoy. Era una diagonal oscura. Y bueno, se empezó a tirar, se empezó a discutir con la policía. Se dijeron, bueno, hay que hacerlo por intermedio de la ordenanza. Y recuerdo una frase del Pichi Benítez, yo era muy chica, tenía 14 años cuando entré con mis padres. Y el Pichi Benítez dijo, ¿por qué no darle la diagonal de los Tilos a los artesanos, que los únicos que la quieren son ellos y los tordos? Pues estaba lleno de tordos en aquel momento. Y bueno, y ahí se entró a poblar, entramos a dar vida a un sector que estaba oscuro, porque abajo tenemos el arroyo de las Chacras, así que era un sector de una arboleda. Te iba a preguntar eso. En su momento era, era la mesita y ahí, haciendo con el torno, con lo que fuera, tallando y sí, marcando alguna pulserita, pero que había una luminaria bastante precaria y demás. No es lo que es ahora. Digo, al principio se acomodaban como podían, ¿no? No teníamos, no había luz directamente. Teníamos una luz cada una cuadra, como había, no sé, en cualquier barrio de periférico, si se quiere, en pleno centro. Era una diagonal muy oscura, muy oscura. Claro. Y bueno, y le dimos vida, en realidad. Todos los comercios que hoy vemos a los alrededores, incluso no estaban ni los shoppings, ninguno de los dos. Claro, ¿no? Claro, porque uno, por ahí es complejo para alguien de 25 o 30 años, que dice, pero ¿cómo? Si está el shopping, está enfrente. Nada, no existía, eso eran locales, estaba... No, le dimos vida, realmente la Feria de Artesanos le dio vida. Es más, nos da mucha gracia todos los años ver cómo vienen, cuando vienen la afluencia de turismo. Nosotros tenemos un cantero con una palmera y el cartel que dice Diagonal de los Artesanos. No hay quien venga a Mar del Plata y no se lleve esa foto. Es como sacar una foto con los lobos. Sí, claro que sí. Pero una foto típica. Y aparte, yo hoy decía que, hace tiempo ya, pero me relacioné mucho con el turista por un trabajo que he realizado. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo llego hasta este lugar? Es el paseo que todos quieren ir a recorrer. Contame un poquito cómo les fue la temporada, teniendo en cuenta esto que estamos hablando y que es un paseo histórico en Mar del Plata para el turista y la turista que viene. ¿Cómo fue esta última temporada que pasó, que terminó hace poquito? Mira, la verdad, si uno se pone a pensar, no teníamos buenas expectativas. Porque ya sabíamos, cuando no hay buena reserva hotelera, vos las expectativas no las tenés. Uh-huh. Para no tener expectativas, nos podemos poner contentos. Pero obviamente no es la temporada que estamos acostumbrados a tener. Creo que hace un par de años que las temporadas vienen bajando. Igual lo que vemos fundamentalmente es el tema de el tipo de turismo que viene y qué es lo que recorre. Y eso se ha diversificado mucho en los últimos años, y los horarios también, el clima no ha ayudado, la economía tampoco, así que sí se ha hecho difícil. Igual nosotros nos reinventamos todos los años. Es algo que ya estamos acostumbrados a tratar de resolver temporada a temporada, a hacer mejores ofertas, a que nos acompañen artistas callejeros, a darle vida desde otro lugar. O sea, volver a ser cada año igualmente atractivo. Esa siempre fue nuestra idea. Lorena, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Pensaba que también en estos años, varios emprendimientos en el espacio público tuvieron un tema con los permisos. ¿Cómo quedó eso en la actualidad, teniendo en cuenta que incluso en todas esas manzanas ahí cercanas hay otro tipo de propuestas de ferias, de emprendedores, pero ustedes en particular, cómo quedó el tema con los permisos que en su momento fueron noticia? Los permisos son anuales, siempre lo fueron, son precarios porque estamos a la vía pública. Tenemos una impronta muy distinta a lo que es el resto de las ferias, porque nosotros venimos del sector cultural. Cuando nosotros vinimos a la feria, no fuimos los caídos del sistema que armaron la feria de los alrededores, que fueron microemprendimientos de gente que se quedó sin trabajo. Nosotros ya habíamos decidido, como filosofía de vida, vender de esta manera y trabajar con nuestras manos. Es más, de hecho, muchos de nuestros permisionarios partían desde otro lugar, desde lugares formales, desde trabajos formales, y decidieron cambiar la profesión y trabajar con las manos por otro tipo de... por filosofía de vida, fundamentalmente. Obviamente, los problemas económicos nos afectan a todos y no estamos fuera del mundo. Por más que en un momento fuimos un microsistema, hoy nos integramos con los demás y atendemos razones económicas también y nos incorporamos a la sociedad desde esa perspectiva. Pero en este momento el tema de los permisos, hemos estado manejándolo, se renuevan anualmente, empezamos a tener fiscalizaciones regulares, esperemos que sigan, y vamos a ver qué pasa con la ordenanza que municipio este año nos dijo que planteaba una reforma. Vamos a ver de qué se trata. porque aún todavía no lo sabemos. Sin dudas, ¿no? Con el correr de los años empezamos a hablar de economía popular y se sumaba todo tipo de emprendimientos en la vía pública, claro. Y que obviamente puede llevar a la confusión, sobre todo desde lo que ofrece, ¿no? Todo tipo de productos, ustedes en particular siempre, ¿no? 100% de productos artesanales. Sí, y aparte, cuando dicen artesanal, la definición que tenemos de artesanía es muy rígida y tenemos un control de calidad de materiales también muy estricto. De hecho, cada vez que viene alguno a pedir un lugar para vender, le mostramos el reglamento que tenemos, en los cuales hay que utilizar modos de producción artesanal. Y eso no es tan fácil de entender, porque parece que todo lo hecho a mano es artesanal. Y para nosotros no es esa la definición que tenemos de artesanía. Es mucho más compleja. Entonces, a veces eso hace que parezcamos poquitos, porque en realidad hay oficios que se están perdiendo. Sin duda, ¿no? Que con el correr de los años y uno entiende, claro, que las nuevas tecnologías se han complotado, si se quiere, ¿no? Para esta producción, incluso con otro perfil, incluso más personalizada o personal. Yo creo que no, porque vos fíjate algo. Si vos tuvieras que elegir un reloj hecho por, no sé, un artesano suizo, que te lo hace con engranajes a mano y con 14 rubíes que te marcan exactamente la hora, y uno digital totalmente moderno, que en definitiva cumple la misma función, ¿cuál elegís? Sobre todo estos modernos, ¿no? Que ahora te cubre cuántos pasos, las pulsaciones, no sé, podés ver el WhatsApp en el teléfono, en el, claro, reloj, ¿no? Menos la hora, todo. Literal. Sí, pero te vas a quedar con el que marque la hora. Sí, pero ¿y sabes qué? Digo, hay algo que hay, me parece que pones un ejemplo que está bueno, porque esas cuestiones en un montón de sectores o de rubros, es como que se paga más, ¿no? El trabajo cuando te venden, no sé, vos pusiste el ejemplo del reloj, hay un montón, un cerámico. El cerámico que hace el artesano y que lo hace a mano y le pinta a mano, sale 100. Y el que sale así en serie en la fábrica sale 50. Y se paga mucho en muchos sectores del mundo por el trabajo artesanal de X cosa, ¿no? Desde la taza fileteada a mano hasta el cerámico, pasando por el reloj también, ¿no? Sí, hay millones de ejemplos que se pueden dar. Por ejemplo, los regalos que presidenciales o en el caso de municipios siempre lo hacen artesanos. Cuando hay algún evento en el cual tanto un presidente como un gobernador como un intendente hace regalos, siempre son artesanales. Uh-huh. Eso siempre fue tradicional. De hecho, el bastón de mando lo hace un gran artesano. Claro, claro. Claro, justamente iba a dar esa referencia, ¿no? Que algo que por ahí se nos pasa desapercibido, más allá de ser la noticia del momento del traspaso, de la transición, es algo meramente artesanal. Bueno, hoy jornada entonces de celebración en un espacio icónico. Yo me acordaba 98, 99, donde ahí por San Martín se montaba, no sé, el camión de lo que era multicanal en su momento, y uno aprovechaba y pasaba, ¿no? Ahí por la típica diagonal de los artesanos y artesanas. Actualmente, ¿cuántos puestos hay? Porque también en su momento había bastantes y por lo ahí en el último tiempo fue mermando, ¿no? ¿Cómo es ese contexto? ¿O van rotando? ¿Cómo es el presente? En este momento tenemos 81 permisos. Y es más, una de las cosas que estábamos viendo, que 28 de ellos tienen más de 30 años. Mirá. O sea que ahí es donde siempre decimos que pecamos de no tener escuela de artesanía. Es una lástima, porque venimos perdiendo el oficio. Y es muy difícil que se ingrese gente nueva. De hecho, este año se hizo concurso abierto, se vuelve a hacer este año en mayo. Se hizo en el 23, tardío, y se vuelve a hacer este año en mayo del 2024. El que quiera averiguar en el ente, está la fiscalización del concurso abierto para entrar, porque acá se gana por concurso, no es una cuestión de dinero. Si vos demostrás tu oficio y los fiscales evaluadores te dan un puntaje que consideran elevado, entrás, vacantes hay. Porque es un oficio que se está perdiendo. Nosotros tenemos por ordenanza 130 lugares. Lorena, o sea, es un... Se van jubilando y no se van cubriendo las vacantes porque no hay. Digo, es una buena medida la que van a tener este día en los talleres que van a realizar. Esto que vos me decías, no hay escuela de artesanos. Digo, hoy van a medir, digo, si está bueno poder continuar, ¿no? Digo, se me ocurre a mí, lo pienso. Digo, avisaron la posibilidad de que los propios artesanos, consiguiendo un lugar, un espacio y demás, puedan generar esto de, digo, una escuela de artesanos dada por los propios y propias artesanos y artesanas. Mira, siempre evaluamos eso porque consideramos, por ejemplo, tenemos la escuela de cerámica que nos tira muchísimos ceramistas. De hecho, la gente nueva que entra mucho en cerámica porque está la escuela de cerámica. La Malarro en una época nos mandaba muchos grabadores que ahora se ha perdido porque los chicos, evidentemente, los chicos que entran a la Malarro ahora eligen otras disciplinas. Claro. Y eso también te pasa. Pero sí hay orfebres, hay plateros. No hay, por ejemplo, marroquinería urbana. No hay quien te enseñe. De hecho, yo aprendí mirando a un artesano viejo, que ya no está más. Y bueno, los que trabajan generalmente aprenden de otro. Se aprende compartiendo secretos, algún truquito que te sirva para trabajar, como hacerte tu propia herramienta, por ejemplo. No hay lugar donde puedas aprender. Así que sí, aquellos que se quieran acercar y que quieran aprender, siempre, aunque sea en el lugar de trabajo, siempre serán bien recibidos y siempre van a encontrar quien les enseñe. Contame un poco de tu puesto, ¿qué es lo que haces vos? Bueno, yo hago marroquinería, hago cuero, trabajo cuero desde... me enseñó mi papá, que fue el primer misionario, empecé como segunda titular de él, con mi mamá, mis hermanos también fabrican cuero, saben todos trabajar en casa. Mamá y mi papá murió, mi mamá se jubiló y yo seguí en la feria años, hasta el día de hoy. Aprendí de la gente que hacía cuero en la feria en su momento y investigación propia, lo que me enseñaron mis padres en mi casa. Esa fue la manera que tuve yo para adquirir conocimiento. Hay mucha gente que investiga sobre su quehacer y comparte incluso con gente de otros lugares, el intercambio con otras ferias sirve muchísimo. Es la manera de que hemos usado todos para aprender. ¿Cuáles son los productos que uno puede ver si va a tu puesto? Yo tengo cinturones, carteras, materos, las canastas materas, los materos con tapa, llaveros, cebillas de pelo, billeteras, portadocumentos. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja en estas épocas en donde la variación del precio de la materia prima es tan grande? Es decir... ¡Ay, cuesta muchísimo! Pero bueno, la verdad que sí, es muy complicado. A veces el precio del material te asusta. Claro. Y es muy difícil. Sobre todo porque la mayoría de nosotros nos encontramos que los materiales que los venden en Buenos Aires. Es muy poco lo que conseguís en variedad acá, en Mar del Plata. Casas de cuero hay muy pocas, por ejemplo. Las de metal, tenés la Casa del Artesano y alguna otra más. Sí, imagino aparte que, también con el temor, y metiéndonos por ahí en lo económico, con el temor de saber que vendés el cinto y con lo que lo estás cobrando, no sabés si vas a poder reponer el material para poder construir el otro, ¿no? Sí, me pasó la temporada esta que pasó, no tanto. La anterior, nos aggiornamos a las aplicaciones, son muy cómodas, son muy fáciles, no se usa dinero, todo el mundo te paga con la aplicación esta o la aplicación aquella, te usan las tarjetas, todo muy lindo, pero el cuero se compra en efectivo, por ejemplo. Claro. Cuando yo, a los 15 días que las aplicaciones te liberan el dinero y fuiste a comprar material, había aumentado tanto que yo trabajé un verano para salir hecha, o sea, con lo mismo que entré. Claro, en ese sentido... el trabajo. Sí. Las dificultades se ponen, cada vez más, ¿no? Y tiene que ver con la variación de los precios. Preguntarte si pudieron aggiornarse al avance de las tecnologías en torno a los cobros, ¿no? Tarjetas cobros, o... Sí. Dime. Y en torno a cómo vender también. Claro que muchos de nosotros publican por internet. Entraron a probar las aplicaciones, las comunes, ¿no? La de este señor que tiene esa aplicación tan famosa y que más de uno publica, la de la manito amarilla, las manitas amarillas. Sí, sí, y sí, Y hay otra internacional que también algunos publican y tienen, mandan mercadería afuera. Sorprendentemente, yo hago materas y el mate, por ejemplo, es algo que es muy criollo. Y me he sorprendido mandando materas a Canadá, a Australia. Y porque alguien cliqueó en la aplicación y me compró una. Y decía, ¿qué hace mi matera en Australia? Bueno, esas cosas, la pandemia nos ayudó en eso. Y para eso nos sirvió. Fue muy, muy productiva. Claro, claro. Te convido a que invites a todos y a todas que están del otro lado a que vayan desde las 12 del mediodía a participar de esta jornada de celebración del Día del Artesano y Artesana, que en realidad es el 19 de marzo, pero que se está celebrando hoy en la tradicional, en el tradicional paseo de los artesanos. Digo, desde las 12, ¿y en qué lugar arranca? Arrancamos en Diagonal Pueyrredón, nuestro lugar de trabajo. Vamos, y después de las 5 de la tarde, como ya vienen los shows y eso lleva más espacio, se va a cortar la diagonal pequeña, digamos, la que va entre Irigoyen y San Martín, que es un pedacito que antes formaba parte de la feria, para poder realizar los espectáculos. Pero vamos a estar en nuestro lugar de trabajo. Nosotros tenemos mucha cancha para trabajar al aire libre, tenemos mucho contacto con eso, nos dispara la creatividad. Así que aquí los esperamos a todos y esperemos que les guste lo que hacemos, que les entusiasme, que les interese compartir. Ojalá puedan aprender, puedan disfrutar de los shows. Los números de los sorteos se van a repartir acá, son gratis, no es necesario comprar nada. Vamos a repartir números para sortear 100 piezas, porque pusimos una pieza cada uno, artesanal, así que vamos a hacer dos sorteos a las 16 y las 19 y vamos a sortear piezas nuestras, para que todos tengan algo. Y bueno, fundamentalmente compartir un espacio con nosotros y disfrutarlo. Lorena, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un abrazo grande para vos y para todos los trabajadores y trabajadoras de la Feria de Artesanos. No, muchísimas gracias a vos por la difusión y por estar. Un gustazo. Ahí pasaba Lorena Crosa, que es organizadora, artesana de la Feria de Artesanos. Hoy a partir de las 12 del mediodía ahí en la Diagonal y San Martín.